Hola, saludos a todos y todas desde el territorio del pueblo Lenca, desde estas trincheras de las radios comunitarias de nuestra organización COPIN. Seguimos levantando la voz en solidaridad con el pueblo de Palestina que sufre la embestida acción violenta de Israel. Como organización que apoya la causa justa de la verdad, la justicia y los derechos a la vida, nos sumamos a este momento de acción de solidaridad por el pueblo palestino. Desde nuestro corazón nos vemos en la obligación de seguir exigiendo a Israel y a todos los gobiernos cómplices que venden armas a este país que ya basta, que paren el genocidio y toda guerra que atenta la vida de todo el pueblo de Palestina, entre muchos niños y niñas y personas en total indefensión, personas inocentes. Damos paso a unos mensajes claves de la compañera Claudia Benítez, quien es parte del equipo de las radios comunitarias del COPIN. Gracias, compañero. Compartimos estos mensajes claves para todas las comunidades nacionales e internacionales que nos escuchan. No más víctimas de niños y niñas de Palestina. Alto al fuego inmediato, que se impida detener el cruel bombardeo contra Gaza. Ante la barbarie y el genocidio, los pueblos indígenas que luchamos por la vida de la humanidad decimos, basta ya. A continuación dejamos la canción de Escap, Intifada, que se refiere a la lucha y resistencia de este pueblo que hoy más que nunca exigimos libertad para Palestina. ¡A la Intifada! Shit! Hemos escuchado esta canción Intifada de una banda de rock español, demostrando de diferentes formas la solidaridad con Palestina y en especial a su pueblo que día a día sufre el ataque de los malvados. A continuación vamos a escuchar un especial que se realizó el 2 de marzo en el Centro de Encuentros y Amistad Utopía en La Esperanza Intibucá, Honduras. Esto en conmemoración de los 8 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, aquí lideresa del pueblo Lenca, asesinada por defender los ríos, los territorios, las montañas y los derechos humanos. Una mujer que se solidarizaba siempre con el pueblo de Palestina y entre otros tantos pueblos que eran perseguidos y asediados por la bota militar, empresarial y política. En el audio escucharemos un breve contexto de lo que sucede por nuestra compañera Melissa. Ahí también escucharemos consignas y un mensaje desde Palestina traducido por una niña de paso a paso. En esta última parte de lo que ha sido y es ahora mismo el genocidio contra el pueblo palestino. Estamos aquí hoy, como decía Bertita, con el espíritu palestino de Berta Cáceres y con compañeros y compañeras que hacemos solidaridad con el pueblo palestino. Hoy es un día internacional de solidaridad con el pueblo palestino y nos sumamos desde aquí, desde la siembra de Berta. Incluso Israel, yo me niego a llamarle Estado, Israel ha negado la entrada de caravanas de apoyo de las Naciones Unidas, organismo que está siendo sitiado también por su incapacidad ahora mismo de enfrentar una cosa tan horrible como lo que está pasando ahí. El pueblo palestino, compañeras y compañeros del pueblo Lenca, es un pueblo originario, como somos nosotras aquí y nosotros. Somos los antiguos habitantes de esta tierra y al mismo tiempo hemos sido y nos han intentado y a veces han logrado desalojarnos. Eso es lo que está pasando en Palestina. Hay un intento desde hace más de 70 años de desalojar y de asesinar a un pueblo entero. Y lo están logrando por la indiferencia y la complicidad. Porque una cosa es decir palabras de solidaridad y otra cosa es decir esas palabras y venderles armas a Israel para que asesine a los niños de Palestina. Eso hace Estados Unidos, eso hace el Reino Unido, eso hace Alemania, eso hace Francia, eso hace Italia y hace un montón de gente que dice estar muy lastimada por lo que está pasando en Palestina, pero le venden armas y le venden solidaridad. Y cada vez que alguien se pronuncia en contra de este genocidio, Israel sale muy ofendido y la gente voltea para otro lado o se hace como la que no escuchó o que no quiere refrendar una posición realmente humana, ya ni siquiera es ideológica, humana de lo que está pasando. En Palestina hay miles de personas asesinadas y están muriendo de hambre, están muriendo, las mujeres están pasando por situaciones impresionantes de violencia sexual, de violencia física, de privación. Imagínense que Israel está bombardeando hospitales. ¿Dónde se ha visto? En las guerras. Pero eso no es una guerra. Ese es un pueblo que está siendo asesinado. Por eso hoy, todas y todos aquí, nos sumamos al espíritu palestino de Berta Cáceres y gritamos con ella, Palestina vive, la lucha sigue. ¡Palestina vive! ¡Lucha sigue y sigue! ¡Palestina vive! ¡La lucha sigue y sigue! Hay otra consigna maravillosa que dice, del río al mar, Palestina vencerá. ¡Del río al mar! ¡Palestina vencerá! ¡Del río al mar! ¡Palestina vencerá! Porque el pueblo palestino es un pueblo valiente, arrecho, bravo, indignado y está siendo masacrado. Y tienen casi 100 años de estar luchando contra estos sionistas, contra estos personajes de la política internacional que también están aquí. Le venden armas y carros policiales al gobierno, a este gobierno también. Y aunque dan, como les digo, declaraciones diplomáticas en los actos, no quitan, no dejan de comprar armas, no dejan de venderle armas, no dejan de sostener la guerra. Nosotras estamos en resistencia contra la guerra en todos lados, como decía Melo, pero sobre todo en resistencia contra la guerra hacia el pueblo palestino. Gaza existe, Palestina resiste. Gaza existe. Palestina resiste. Gaza existe. Palestina resiste. Israel asesino mata niños palestinos. Israel asesino mata niños palestinos. Y si Berta viviera, ahí estuviera luchando por Palestina, porque era una mujer profundamente internacionalista. Y cuando había cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, ahí estaba Berta. Y nosotras seguimos su camino. Gaza existe, Palestina resiste. Un saludo para Berta, un saludo para el pueblo lenca, un saludo para Honduras. Y lo vamos a escuchar, creo que las compañeras y compañeros tienen que hacerse a un ladito. Y el video está, por supuesto, en la lengua original del pueblo palestino, en la lengua que ellos hablan. Y lo va, la compañera tiene aquí una traducción que va a ir leyendo, compartiendo con nosotros. Desde el pueblo de Palestina, desde el valle palestino del Jordán, los saludamos, pueblo lenca de Honduras, representado por la vida y la lucha por la fallecida Berta Cáceres. Desde aquí, desde el Valle del Jordán palestino, desde este país que ha sido sometido a discriminación racial y violencia, continúa desde los colonos durante 75 años. Sin embargo, seguimos vivos en el país natal. Oh compañeros libres de Honduras, nos solidarizamos con ustedes y les enviamos todos los saludos y agradecimientos, miembros del COPIN en Honduras. Aquí vivimos la misma situación, los mismos males y el mismo dolor. Esperamos que llegue el día en el que seamos liberados de la injusticia, la explotación y la discriminación racial. Mi nombre es Aima Garib, vivo en Cisjordania, Palestina. Las fuerzas de ocupación me arrestaron más de 6 veces y me liberaron. Los soldados israelíes dispararon hacia mi cabeza y los colonos israelíes y el ejército todavía están cerrando nuestra aldea y cerrando nuestra ciudad. Y estamos aquí en el área del Valle del Jordán. Y tal vez no conozcan esta área o donde se encuentra esta área. Es una zona del 20% del Estado palestino que todos los palestinos sueñan con establecer día tras día y liberarnos del grillete de la injusticia y la ocupación. Pero hay países europeos y un mundo injusto que practicaron con ellos el proceso de opresión, el proceso de desplazamiento, forzado el proceso de genocidio del pueblo palestino. En el Valle del Jordán, el pueblo palestino original, los propietarios de la tierra se ven privados de agua, de llegar uno, de dejar pasar a nuestras ovejas, de las bondades de esta tierra y del agua de dentro. La tierra despojada de todos bajos nombres y títulos, y todo eso se le da al colono israelí que viene del oeste a este país. Nos privaron del mar y de la costa, nos privaron de la tierra, nos privaron del cielo, nos privaron del sol, nos privaron de la libertad. Los palestinos están siendo condenados a cientos de años de prisión. El prisionero palestino es condenado a una pena superior a su edad. 10 veces hay prisioneros palestinos que han sido ejecutados dentro de las cárceles. Y el último de ellos hoy fue un palestino ejecutado dentro de las cárceles y su cuerpo está retenido. Esta es nuestra situación. Rendimos homenaje una vez más al pueblo de Honduras, al pueblo lenca, y decimos que la sangre de la difunta Berta Cáceres corre por los cuellos de todos los pueblos libres, y esta está con nosotros, luchando con su aliento honorable. Queridos compañeros y compañeras de Honduras, los saludo, les envío nuestro aprecio y honor desde la orgullosa Palestina y desde el Valle del Jordán. Gracias. حرمونا من السماء حرمونا من الشمس حرمونا من الحرية فلسطين resiste فلسطين resiste del río al mar فلسطين libre Seguimos con esta acción en favor de Palestina, condenando el genocidio que Israel y sus aliados, quienes están asesinando a miles de personas en Gaza, Palestina y varias ciudades de la región. Como ya hemos escuchado, son varios países los que están apoyando a Israel para seguir atacando a un pueblo inocente. En nuestra Via Yala también se están sumando varios presidentes, y presidentas, condenando las acciones de barbarie, de genocidio, en contra del pueblo palestino. En este caso nos estamos refiriendo al tema de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que lo conforman 33 países, quienes en la tercera cumbre de Estados Latinoamericanos de la CELAC se han reunido para condenar y firmar una declaración en donde condenan la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza, que esto ha provocado una crisis humanitaria, y que solicitan al gobierno que encabeza que establezca un mecanismo para monitorear la situación. Son miles de palestinos, entre ellos mujeres, niños y niñas, ancianos, que se encuentran en una situación bastante complicada, y que esto ha sido el acto más criminal genocida en pleno siglo XXI por parte de Israel y todos sus cómplices, aliados, gobiernos de otros países. En todas estas iniciativas aprobadas de la Organización de las Naciones Unidas para ponerle un alto al fuego, debe de ser inmediato. También ha sido vetado por Estados Unidos, lo que impide detener el cruel bombardeo contra Gaza. De esta forma, debe de ser para resolver este prolongado conflicto que se debe condenar el terrorismo en cualquiera de sus formas. También en esta declaración es urgente la apertura de corredores humanitarios para los cuales puedan circular sin peligro personas e instituciones internacionales que lleven alimentos, agua, medicina y servicios de salud, cuya integridad física deberá de ser garantizado en este ejercicio de elemental humanismo. Se le hace el llamado al secretario general de la ONU, señor Guterres, y que todas las naciones representadas en este organismo que lidera no le pueden fallar al pueblo del mundo, y que se debe de someter a condena por la Asamblea, quienes parecen comprometidos a arrastrarnos a un cataclismo global. La civilización, como hasta ahora lo hemos conocido, está dejando de existir y se inclina ante la barbarie y el genocidio. Si alguna vez, después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, hizo falta que la ONU se comportara como garante de la existencia de la humanidad, es en este momento, es este su momento. Inmediato alto al fuego en Gaza. Aquí firma y posiciona el comunicado desde la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta constitucional de Honduras, también presidenta pro tempore de la CELAC. Así lo hemos compartido, compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos sintonizan en este cadenazo mundial por Palestina. Desde este territorio lenca, lanzamos nuestro abrazo de solidaridad al digno pueblo palestino, quienes, producto del imperialismo asesino, han sufrido el avasallamiento de su territorio, el asesinato de sus hijos e hijas. Les alentamos a seguir con mucha fuerza, con mucha dignidad y resistencia. También denunciamos el silencio cómplice de la comunidad internacional ante estos graves crímenes y hacemos un llamado de paz y de respeto para Palestina. ¡Que viva Palestina libre! También compartir que varias organizaciones en el mes de enero de este año 2024 se hizo un llamado al gobierno de Honduras para firmar, para apoyar en el caso de Sudáfrica en contra de Israel por genocidio en Gaza. Muchas organizaciones sociales de nuestro país Honduras solicitaron al gobierno de Honduras apoyar el juzgamiento de los delitos de genocidio al Estado de Israel para terminar las muertes en Gaza. Se hizo una carta pública de solicitud para apoyar este caso de Sudáfrica por genocidio en contra de Israel, el llamado a la presidenta de Honduras. Israel ha bombardeado hospitales, viviendas, centros de refugios de la ONU, templos, iglesias y mezquitas y rutas de escape, asesinando miles de palestinos y palestinas, incluyendo niñas y niños. Reconocidos líderes israelíes han hecho muchas declaraciones abiertamente de odio, mostrando sus intenciones genocidas. Sudáfrica tiene razón en acusar que bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las acciones de Israel son de carácter genocida, ya que son cometidas con la intención requerida y específica para destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo racial, nacional y étnico palestino más amplio. Los estados firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio tienen la obligación de actuar para prevenir el genocidio. Por tanto, se requiere acción inmediata. Como organizaciones y movimientos hondureños, nos unimos a los más de 900 organizaciones a nivel mundial, incluyendo la Vía Campesina, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, ALBA, ALBA Movimientos, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de Afectados por Represas, el Jubileo Sur de Américas, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y la Internacional Progresista, que han firmado una carta por la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina, exhortando a los estados del mundo a unirse al caso sudafricano contra Israel de la Corte Mundial. Le solicitamos presentar de inmediato una declaración de intervención en apoyo al caso Sudáfrica contra Israel ante la Corte Interamericana de Justicia para detener la matanza en Palestina. Aquí firma Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, Equipo Jurídico por los Derechos Humanos de Honduras, Convergencia contra el Continuismo, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús Eric, Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras, COFADE, Colegio de Pedagogos de Honduras, COPEDAGOGOS, Partido de la Revolución Morazanista, Coordinadora de Organización Popular de la UAN, COPA, Mujeres Socialistas de Honduras, Barracón Digital, Bufete Justicia para los Pueblos, Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, MILPA, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, Asamblea de Mujeres Luchadoras, Centro de Derechos de Mujeres, Hermanas de la Misericordia en Honduras. Firman esta carta de solicitud para apoyar en el caso de Sudáfrica en contra de Israel por genocidio en Gaza. A continuación escucharemos una parte de la entrevista que nuestro compañero Gaspar hizo a una compañera de Palestina que llegó hace años aquí a nuestro territorio para pues conocer la lucha y la historia de Palestina. Escuchemos a continuación. El papel de los Estados Unidos también hacia en esta situación, toda esta problemática en Palestina. Once read an interview with an Israeli soldier who called Israel the 51st state. Yo leí un artículo, una entrevista con un soldado israelí una vez y él dijo que Israel es el estado número 51 en los Estados Unidos. They receive the most military aid of any country in the entire world from the United States. Ellos reciben la cantidad de ayuda militar más alta de cualquier país en todo el mundo por parte de los Estados Unidos. $33 billion a year. 33 millones de millones de dólares. Billón en inglés decimos. Yep. And without the United States, Israel would not be the force it is in the Middle East. Sin el respaldo por parte de los Estados Unidos, Israel no estará la fuerza, no tenía la fuerza que tiene en la región del Medio Oriente. In the United States, there's a giant Israeli lobby called AIPAC. En los Estados Unidos hay una organización sionista fuertísima de cabilidad en el Congreso, se llama AIPAC. And it gives politicians, congresspeople, over $20 million a year. Y ellos pagan más de 20 millones de dólares al año a diferentes congresistas. To make sure that they enforce pro-Israel policies. Para asegurar que ellos hacen política pro-Israel. And so the connection is, it's not just a connection, it's kind of a, they go hand in hand, they're very intertwined. no es solamente una conexión, que, sino es más como ellos van mano a mano. And in return, Israel pushes America's imperial agenda in the Middle East. Y Israel, por su parte, entonces empuja la agenda imperialista de los Estados Unidos en la región. Supporting their wars in Iraq and Afghanistan. Apoyando la guerra de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán. And the stripping of the natural resources of the region. El robo de los recursos naturales en la región. Among many other y muchas otras cosas. Before coming here. Antes de que yo llegué aquí. And this was very important to me. Fue muy importante para mí. I understood that there are oligarchs here of Palestinian descent. Yo tengo entendido que dentro de la oligarquía de Honduras hay gente de descendencia palestina. I want to make sure that they hear. Y yo quiero que ellos sepan. And the people here know. Y que el pueblo acá también entienden. That they do not represent the people of Palestine. Que ellos no representan al pueblo de Palestina. In fact, they are occupiers as much as Israel is occupying Palestine. Ellos son gente ocupando a otros igual como Israel está ocupando a Palestina. And the Palestinian people who are campesinos as well. Y el pueblo palestino que también son campesinos. Very well know that the struggle of the Honduran indigenous people is the same as the struggle of the Palestinian indigenous people for liberation. Ellos entienden muy bien que la lucha del pueblo indígena palestino y la lucha del pueblo indígena de Honduras es la misma lucha. And we stand with you. Y estamos con ustedes to the end. Hasta el final. Nosotros también desde el pueblo Lenca, nuestra solidaridad con el pueblo palestino, pues aquí estamos, ¿no? Desde la distancia, pero sabemos que estamos juntos en la lucha. Eso es algo que a nosotros también nos llena de mucha alegría y también esperamos que tú también puedas transmitir esta solidaridad expresada desde el pueblo Lenca, desde el Copín, hacia el pueblo palestino. Thank you so much for having me, and we stand with you and we hear you. Gracias mucho por esa oportunidad y estamos con ustedes y escuchamos a ustedes. شباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلق حالنا مفنونه بساهل وعبل ما نموت ما سمع فكر ساهل فينا فقر ويوقفوني. Esperamos que haya quedado informado e informada de nuestra lucha por la reivindicación de nuestros derechos, por la solidaridad con otros pueblos del mundo y que paremos la violencia en contra de los pueblos que luchan por la libertad, por la justicia. Alto al fuego para Palestina. Basta ya de genocidio. Abajo la violencia, la guerra por parte de Israel. Abajo la intervención extranjera de Estados Unidos y los otros aliados que están destruyendo a nuestra humanidad.